Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Este es nuestro espacio de exploración detallada, donde cogemos una pila inmensa de fuentes, artículos, notas, debates. Y extraemos el conocimiento más valioso, básicamente. Exacto. La idea es muy simple. Ofrecer un atajo directo para estar bien informado. Filtramos el ruido, quitamos toda la jerga innecesaria y, bueno, mantenemos ese puntito de asombro y de humor que hace que aprender algo nuevo sea un placer y no una obligación. Pues sí, porque el objetivo final es ofrecer claridad. En un mundo donde la información nos bombardea sin parar, detenernos a observar los patrones, conectar los puntos y entender el contexto general es la única manera de no dejarnos llevar por la corriente tecnológica. Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión de hoy tiene muchísima miga. O sea, vamos a hacer una inmersión completa en las entrañas de una comunidad muy específica y, la verdad, muy activa. El grupo de Telegram de educación, ¿verdad? Ese mismo. El grupo llamado ChatGPT IA Edu. Y nos vamos a centrar concretamente en las conversaciones de la semana pasada, que corresponde a la semana 9. Del 23 de febrero al 1 de marzo. Este año 2026, sí. La intención es condensar de forma exhaustiva todo lo que se habló allí. Un resumen pensado para todos los educadores, profesionales y mentes inquietas que sencillamente no han podido leer el chat día a día. Así pueden ponerse al día con los debates más críticos en un rato. Y a ver, para entender el pulso de estas conversaciones, las estadísticas puras nos dan un marco de referencia bastante claro. Esta comunidad cerró la novena semana con un total de 138 mensajes, generados por 43 participantes activos. ¿Qué se dice pronto? Sí, a primera vista puede parecer solo un número. Pero en el contexto de un grupo profesional, refleja un nivel de compromiso altísimo. No es el típico tablón de anuncios donde alguien suelta un enlace y desaparece. Es un espacio de debate sostenido donde 43 personas han dedicado tiempo de su jornada a pensar en voz alta. Ese volumen de 138 mensajes no es solo ruido de notificaciones, es literalmente el sonido de una profesión entera intentando adaptarse en tiempo real a una revolución. Y lo que resulta verdaderamente sorprendente es cómo un grupo centrado en tecnología educativa acaba derivando de forma natural hacia la filosofía pura. Filosofía de la dura, además. Totalmente. El martes 24 de febrero, un usuario llamado JC dejó un mensaje en el grupo que es de esos que te obligan a dejar el teléfono sobre la mesa y quedarte pensando un buen rato. El mensaje abordaba una de las paradojas jurídicas y éticas más complejas de nuestro tiempo. Apuntaba directamente a la contradicción que estamos viviendo sobre cómo definimos los derechos y la propia entidad de las cosas que nos rodean. El usuario lo exponía de una forma brillante, la verdad. Mencionaba cómo, por un lado, estamos empezando a tratar a ciertas máquinas y sistemas casi con deferencia humana, ya sabes, atribuyéndoles intenciones o pidiendo que se respeten sus procesos. Como si tuvieran sentimientos. Exacto. Pero por otro lado, señalaba el inmenso limbo en el que se encuentran seres vivos reales. Hablaba de humanos que, por circunstancias sociales o políticas, son tratados de forma no humana, careciendo de los derechos más básicos. O el caso de animales de compañía y grandes simios a los que se debate otorgar derechos similares a los humanos. Es una crisis de definiciones brutal. Según este usuario, urge replantearse desde la base qué significan hoy conceptos como inteligencia o persona. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un reflejo perfecto de la madurez que está alcanzando el debate en el sector educativo. Los docentes están dando cuenta de que la inteligencia artificial ya no es un simple reto instrumental. Ha pasado de ser un problema logístico de cómo integro esto en mi asignatura a un desafío sistémico y ético. La urgencia por redefinir el concepto de persona en un ecosistema donde las máquinas simulan empatía altera por completo las bases de la educación cívica. Y aquí es donde la conversación dio un giro hacia la economía pura y dura, poniéndose realmente provocadora. Este mismo usuario planteaba que, si la tecnología, estando todavía en una fase relativamente temprana, ya está sustituyendo a trabajadores humanos de carne y hueso, a pasar el punta de Milón. Eso es, ¿debería esta tecnología pagar impuestos por las rentas que genera? Es el debate sobre el gravamen a la automatización, una idea que hasta hace poco se consideraba ciencia ficción económica y que ahora se discute como una necesidad urgente. El argumento subyacente es cómo sostener el estado del bienestar, las pensiones y la sanidad pública si la base de cotizantes humanos se reduce porque sus tareas las asume un software. y el usuario cerraba su intervención con un llamado muy lúcido. Pedía que fueran los filósofos y no los algoritmos de las redes sociales o los intereses corporativos quienes encauzaran este debate social. Una reivindicación de la filosofía que resulta fundamental hoy en día. Desde luego. Pero claro, mientras en el grupo se dan estos debates de altura sobre el futuro del contrato social, en las trincheras del día a día educativo, la realidad choca de frente con la burocracia. Y eso nos lleva al tremendo contraste entre el discurso institucional y lo que verdaderamente se respira en las aulas. El famoso artículo de las universidades, supongo. Ese mismo. En el chat se compartió un artículo de prensa con un titular que sonaba a victoria tecnológica absoluta. Decía algo así como que las universidades catalanas ya integran la inteligencia artificial en el aprendizaje. Un titular que, como suele ocurrir con la comunicación institucional, generó un escepticismo inmediato entre quienes pisan el aula a diario. Las reacciones fueron rapidísimas. Usuarios veteranos, como Juanjo de Aro y Manel Soengas, recomendaron tomar la noticia con pinzas. Argumentaban que si uno baja al terreno, por ejemplo, a carreras específicas de la UAB, la realidad es que la evaluación sigue estando anclada en metodologías del siglo pasado. Seguimos hablando de exámenes tipo test y de los clásicos trabajos grupales donde siempre hay alguien que no hace nada. Esa brecha entre el titular de prensa y la metodología real es indicativa de un problema estructural profundo. La percepción de los docentes es que muchas instituciones asumen el discurso de la innovación de cara a la galería, emiten comunicados asegurando que están a la vanguardia para proyectar una imagen de modernidad. Pero sin atreverse a tocar el núcleo duro del sistema. Exacto, que es la forma en que se evalúa el conocimiento de los alumnos. Cambiar la evaluación requiere un esfuerzo monumental que la mayoría de los departamentos simplemente no están dispuestos a asumir todavía. Aunque hay intentos de poner cierto orden a nivel macro, la verdad. En medio de este escepticismo, el usuario Miguel Flesas trajo al grupo una iniciativa oficial muy interesante. La Comisión Europea ha lanzado una encuesta para intentar establecer un protocolo de uso de la inteligencia artificial generativa a nivel europeo. Y animaba a participar, lógicamente. Sí, animaba a los profesores a rellenarla, recordando que si los educadores no alzan la voz sobre lo que necesitan en el aula, las normativas se redactarán desde despachos totalmente desconectados de la realidad educativa. Esa participación es crítica, porque las regulaciones siempre van un paso por detrás de la tecnología. Y cuando vemos las herramientas que los estudiantes ya tienen a su disposición, queda clarísimo que cualquier protocolo normativo que no entienda la capacidad de automatización actual nacerá completamente obsoleto. Hablando de automatización, aquí es donde entra la auténtica polémica de la semana. La historia que compartió Miquel Ángel Farr parece sacada de una novela distópica, pero ocurrió de verdad. Resulta que alguien lanzó un navegador web impulsado por IA, bautizado como Einstein. El famoso navegador Einstein. Menuda historia. La promesa de este navegador no era ayudarte a buscar fuentes para tu trabajo o corregirte la ortografía, no. Era automatizar la universidad entera. Una automatización absoluta del rol del estudiante. No estamos hablando de un asistente de escritura, sino de un agente autónomo. Según las especificaciones que compartieron en el chat, este navegador iniciaba sesión él solo en plataformas educativas como Canvas. Una vez dentro, simulaba la asistencia viendo las clases por el alumno, se leía todos los materiales del temario, redactaba los trabajos y participaba en los foros de debate, simulando interés genuino. Y para coronar la jugada, entregaba las tareas antes de la fecha límite. Todo de forma completamente autónoma. Es la herramienta definitiva para evadir el aprendizaje. El impacto pedagógico de algo así es devastador. Si un software puede infiltrarse en el sistema de gestión del aprendizaje y replicar perfectamente todas las señales que un profesor utiliza para medir la participación y el progreso, todo el andamiaje de la evaluación continua se viene abajo. Obliga a plantearse si estamos evaluando el conocimiento real o simplemente la capacidad de cumplir trámites burocráticos. Afortunadamente, o irónicamente, la historia de este navegador tuvo un final muy rápido y absurdamente cómico. La herramienta desapareció de Internet casi de inmediato. ¿Por una demanda universitaria? ¡Qué va! Resulta que su creador fue capaz de programar un agente autónomo indetectable para plataformas de la Liga de Canvas, pero se le olvidó comprobar si podía registrar a Einstein como marca comercial. Madre mía. Un fallo legal de primero de carrera tumbó a la inteligencia artificial que aprobaba carreras. Es poético. Más allá de lo anecdótico del fallo de registro, El caso del navegador Einstein sirvió de catalizador para compartir uno de los artículos más reflexivos de la semana, escrito por Leon Force. El texto abordaba un concepto vital, el peligro de saltarse la dificultad, lo que llama en inglés skip the struggle. Ese artículo pone el dedo en la llaga. Force plantea una pregunta esencial sobre qué pasa con la construcción del conocimiento experto, con la experiencia real, cuando un estudiante utiliza estas herramientas para evitarse el esfuerzo cognitivo. Porque aprender no es simplemente tener la respuesta correcta al final del documento. Aprender es el proceso de frustrarse, de no entender un párrafo, de tener que reescribir un texto porque no fluye. Si una tecnología te quita esa fricción, te quita el aprendizaje. Exacto. El cerebro necesita esa resistencia para generar conexiones neuronales duraderas. Si delegamos constantemente el trabajo analítico pesado en un agente externo, perdemos la capacidad de desarrollar un juicio crítico profundo. Esta es la preocupación subyacente que recorre todo el grupo. ¿Cómo equilibrar el uso de herramientas hiperpotentes sin atrofiar las capacidades intelectuales de la próxima generación? Un desafío mayúsculo. Y, paradójicamente, para entender cómo evitar que los alumnos usen mal estas herramientas, los profesores tienen que usarlas constantemente. El nivel de cacharreo de pruebas técnicas que hacen en este grupo es asombroso. Funcionan como un laboratorio de estrés tecnológico. Desde luego. Corto Maltés, por ejemplo, compartió una anécdota fantástica probando Notebook LM, la herramienta de Google. Creó un cuaderno donde subió todos los reglamentos y normativas de la universidad para poder interrogarlos rápidamente y buscar estatutos concretos. Una aplicación perfecta para procesar grandes volúmenes de texto institucional. El problema vino con los protocolos de seguridad, si mal no recuerdo. Así es. Al intentar compartir ese cuaderno entre su cuenta de correo personal de Gmail y la cuenta institucional de la universidad, los algoritmos de Google se cruzaron y le saltó un aviso tremendo. El sistema bloqueó la acción y le mostró un mensaje de un supuesto supervisor pedagógico de Google. Un supervisor fantasma. Fue una falsa alarma, pero el susto fue muy real. Pensaba que le iban a bloquear la cuenta corporativa. Este tipo de falsos positivos ilustra muy bien la falta de transparencia sobre cómo operan estas cajas negras. Que una inteligencia artificial corporativa decida repentinamente arrogarse el título de supervisor pedagógico para bloquear el intercambio de documentos públicos universitarios es un recordatorio severo. De que al usar estas infraestructuras cedemos gran parte del control sobre nuestro propio material a políticas bastante opacas. Aún así, siguen siendo herramientas increíblemente útiles cuando funcionan. De hecho, Notebook LM fue la gran recomendación de la semana para Alejandra. Una usuaria que entró buscando auxilio técnico. Sí, necesitaba una IA capaz de procesar textos teóricos muy densos para extraer automáticamente presentaciones, líneas de tiempo y cuadros sinópticos. En cuestión de minutos, la comunidad le dio la solución precisa y le explicaron cómo usarla. Pero el grupo es igual de rápido para recomendar una herramienta como para hundirla, si no da la talla. La lealtad tecnológica en esta comunidad es cero. Lo que manda es la eficacia empírica en el aula. Se vio clarísimo con el aviso que dio Juanjo de Aro. Resulta que salió al mercado la versión nueva de un modelo con un nombre peculiar, Nano Banana 2. Ya solo el nombre tiene tela. Los desarrolladores vendían el oro y el moro. Prometían que venía súper depurado, que ya no cometía faltas de ortografía, que era la precisión hecha software. Pues bien, la decepción fue épica. Al ponerlo a prueba se dieron cuenta de que fallaba en conceptos completamente elementales. Mencionaban específicamente que el modelo era incapaz de superar la prueba de la célula. Al pedirle que identificara y etiquetara las partes de un diagrama celular básico para alumnos de secundaria, el sistema colapsaba y cruzaba los términos. Ponía la mitocondria donde no era, el núcleo mal etiquetado. Esto levanta una bandera roja monumental sobre el peligro de la automatización ciega en la enseñanza. Y el problema es que la tentación de confiar ciegamente es cada vez mayor, debido a la saturación del mercado. La balanza de modelos es inmanejable para una sola persona. La lista de nuevos modelos y actualizaciones que circuló por el grupo solo en esta semana de 2026 es mareante. Parecía el inventario de una nave espacial. Hablaban de Química 2.5, DeepSeek V3.2, Microsoft Copilot operando bajo GPT 5.1. La inminente llegada de un chat GPT con GPT 5.2 instantáneo. El QN 3.5 Plus, Cloud Sonnet 4.6, Apertus 70B y algo llamado Reka Flash 3.1. 8 modelos de lenguaje masivos, cada uno con sus peculiaridades, sus sesgos y sus ventanas de contexto, compitiendo en un lapso de solo 7 días. Esta enumeración no es un simple dato técnico. Es la constatación de una fatiga inmensa. Para un educador que está intentando diseñar una política de uso para su asignatura, ver que las herramientas subyacentes cambian y evolucionan radicalmente en mitad de una semana laboral es desalentador. Es imposible estandarizar procesos. Por eso, el verdadero valor de este grupo de Telegram no reside en los enlaces que comparten, sino en la cultura colaborativa que han desarrollado para sobrevivir a este ritmo frenético. Esa cultura es verdaderamente fascinante. En Internet, normalmente los grupos grandes acaban siendo tóxicos, pero aquí han desarrollado una dinámica donde la tecnología se usa para limar asperezas, no para crearlas. El ejemplo perfecto fue un pequeño debate lingüístico que surgió a mitad de semana. Todo empezó cuando un usuario escribió un mensaje largo en catalán. La usuaria Nieves T. respondió de forma muy educada pidiendo, cito textualmente, «Castellano, por favor». En cualquier otro rincón de las redes sociales, esto habría encendido una guerra de banderas interminables. Un episodio que demuestra una gran madurez cívica y digital por parte de todos. Sin duda. Aquí la respuesta fue la de un claustro de profesores resolviendo un problema técnico. Miembros como Jordi Adel y Teresa González intervinieron no para regañar a nadie, sino para recordar que existen traductores integrados y facilitar la comunicación. En lugar de enzarzarse en debates identitarios, la comunidad aplicó una solución de fricción cero. Recordaron que existen herramientas externas como SoftCatalá y, sobre todo, que el propio Telegram tiene una función nativa que traduce los mensajes en pantalla con un solo toque. Juanjo de Haro me dio de forma impecable recordando que el espíritu del grupo es el respeto a todas las lenguas oficiales de España. Explicó que fomentar el uso de traductores automáticos es la mejor manera de mantener un chat diverso y enriquecedor sin excluir absolutamente a nadie. Es usar la inteligencia artificial y la automatización para construir puentes sociales reales. Y ese altruismo se nota en todas las interacciones. Miguel Ángel Fey, Juanjo de Haro se pasan la semana compartiendo en abierto las presentaciones, los manuales y los esquemas que diseñan para sus propios cursos. Lo hacen simplemente para que cualquier otro docente del grupo pueda reaprovecharlos y no tenga que empezar desde cero. De hecho, el grupo tiene material tan valioso que tienen que defenderlo activamente de los bots comerciales. Alguien preguntó por qué había sido expulsada en el pasado, y el misterio se aclaró rápido. Tienen instalado un bot de seguridad implacable. Si entras y no pulsas un botón de verificación humana en un tiempo límite, el bot te expulsa automáticamente para evitar que el grupo se llene de spam publicitario. Medidas estrictas, pero totalmente indispensables para proteger la calidad del diálogo. Y es muy interesante notar cómo esa mirada crítica hacia la seguridad y la ética a pequeña escala dentro del grupo se proyecta también hacia los grandes movimientos de la industria a nivel mundial. Lo que nos lleva a la gran noticia corporativa que acaparó la atención el fin de semana. La gran batalla de los titanes tecnológicos. El grupo analizó con detalle una campaña que saltó a los medios, conocida como Quit GPT, impulsada a través de plataformas como National Geographic. Pero el núcleo del debate no fue la campaña publicitaria en sí, sino una carta abierta sin precedentes. Una pausa para quienes nos escuchan y dejar clara una cosa. En este análisis nos limitamos a observar y reportar cómo la comunidad educativa procesa esta información. Mantenemos una total neutralidad y no tomamos partido por ninguna postura ni dinámica geopolítica. Simplemente exponemos los hechos y los debates del grupo. Entendido. Lo fascinante de este evento es la magnitud de la disidencia interna en el sector tecnológico. La carta abierta fue firmada por 624 empleados de Google y 96 empleados de OpenAI. Un contingente considerable de las mentes que están construyendo estos modelos, y lo hicieron para apoyar públicamente a una empresa rival, Anthropic. El motivo del apoyo es que Anthropic decidió rechazar las presiones del Pentágono, negándose a permitir el uso militar de su tecnología. Los firmantes de Google y OpenAI denuncian en esa carta que los poderes gubernamentales están utilizando tácticas de dividir y vencer. Es decir, presionar a cada empresa por separado, con contratos multimillonarios de defensa, buscando aislar a las que mantienen posturas éticas restrictivas para obligarlas a ceder. Hubo una frase concreta de esa carta que resonó profundamente en el chat. Esa estrategia solo funciona si ninguno de nosotros sabe dónde están los demás. Es un llamado directo a la acción colectiva dentro de una industria que históricamente ha sido súper individualista y siempre ha estado impulsada por el secretismo corporativo extremo. Y el análisis que hizo el grupo de este pulso corporativo fue verdaderamente agudo. Volvió a aparecer el usuario JC, aportando una perspectiva histórica brillante para entender el conflicto. Trazó un paralelismo citando a Karl Marx para analizar esta situación como un movimiento clásico de organización laboral. Definió a estos programadores e ingenieros rebeldes como la nueva clase obrera de Silicon Valley, enfrentándose al capital y al Estado. Una analogía muy potente que subraya cómo las dinámicas de poder tradicionales, las luchas de siempre, se reproducen en la era de la inteligencia artificial. Pero remató el análisis con otra cita, esta vez de Groucho Marx, aludiendo a esa famosa frase de «Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros». Lo hizo para destacar lo frágil que suele ser la ética empresarial ante presiones de este calibre. Elogiando, en contraste, la firmeza y la resistencia del CEO de Anthropic, porque renunciar a contratos gubernamentales masivos por mantener una postura ética no es algo que se vea todos los días en la industria tecnológica. Desde luego que no. A modo de síntesis, lo que revela la actividad de esta novena semana es la enorme complejidad de ser educador en el año 2026. Esta comunidad transita sin esfuerzo desde la asistencia técnica pura, como ayudar a una compañera a generar líneas de tiempo, hasta el escrutinio de modelos de lenguaje defectuosos que no saben biología. Culminando en debates de muchísimo peso sobre el futuro del empleo, los impuestos a las máquinas, los derechos no humanos y la militarización del software. Todo conviviendo en el mismo espacio digital. Es un reflejo perfecto del momento de transición histórica que atravesamos. Y para cerrar el análisis de hoy, hay una idea que surge al cruzar dos de los temas que hemos tratado. Por un lado, el artículo sobre no evitar el esfuerzo cognitivo, el skip the struggle. Y por otro, la anécdota del navegador Einstein que hace las tareas por el alumno de forma automática. Dos caras de la misma moneda. Esto plantea una reflexión final para quienes nos escuchan. Si hemos llegado a un punto en el que el software puede automatizar el sufrimiento de aprender, de leer textos densos, de equivocarse al redactar y de tener que pensar una respuesta original, llegará el momento en que el verdadero lujo en la educación, lo que realmente distinga a la élite y cueste dinero, sea precisamente que a los estudiantes se les prohíba usar tecnología. Esa es la clave. Será la fricción cognitiva, el esfuerzo mental puro y duro, sin asistencia algorítmica, el nuevo estatus social del futuro. Esto plantea una pregunta crucial sobre el diseño del sistema educativo a largo plazo. Tendremos que decidir, y pronto, si el objetivo final de la educación es producir respuestas eficientes y rápidas o cultivar mentes resilientes y críticas. Una reflexión profunda para llevarnos de tarea. Ojalá este recorrido por los datos y debates de la semana haya arrojado tanta luz para la audiencia como lo ha hecho durante nuestra preparación. Lo ideal es seguir cultivando esa curiosidad insaciable y seguir cuestionando las herramientas que utilizamos a diario. Y sobre todo, no perder nunca el gusto por el esfuerzo de pensar por cuenta propia. Hasta la próxima inmersión en los datos.